Nosotros tendremos muchas segundas oportunidades en vidas futuras. Estas no serán vidas de fácil elección kármica, de lo contrario no aprenderíamos nada viviendo en la Tierra. Sin embargo, los riesgos de vida y sanidad en este planeta no son diseñados para causarnos ningún daño después de la muerte. 4. 2. El escenario para la evaluación de las almas. De acuerdo a los relatos de mis pacientes, ellos aparecen ante su consejo justo después de una encarnación y muchos comparecen otra vez poco antes de nacer nuevamente. De las dos presentaciones, la primera parece tener un mayor impacto sobre el alma. Durante esta reunión, las mayores acciones que realizamos en la vida recién vivida son revisadas conjuntamente con el alma. La conducta y la responsabilidad con nuestras acciones, como importantes bifurcaciones en el sendero de nuestro karma, son analizadas cuidadosamente. En la primera reunión conocemos perfectamente nuestros errores, especialmente si hemos lastimado a otros. Si hay una nueva visita, en tiempos próximos a una nueva reencarnación, esta es más tranquila, con discusiones centradas sobre las potenciales acciones, oportunidades y expectativas para el futuro. Nuestros guías nos notifican cuando es tiempo de presentarse ante el consejo y usualmente nos escoltan a las cámaras de esos maestros superiores. Para el promedio de los pacientes, los guías no parecen tener un rol importante en esas conferencias. Sin embargo, cuando un alma superior es citada, ellas van solas a la reunión y no les resulta extraño ver a sus guías sentados en el consejo mientras ellos están allí. Cuando nuestros guías permanecen con nosotros frente al consejo, ellos se muestran bastante tranquilos. Esto es porque antes de la reunión ha habido una previa discusión acerca de nuestra vida pasada, entre los guías y los miembros del consejo. Como nuestros primeros maestros y defensores, los guías pueden desear interferir con sus puntos de vista para aclararnos o ayudarnos a interpretar un concepto si ellos creen que estamos confundidos en algún punto durante los acontecimientos. Yo presiento que los guías hacen mucho más en esas audiencias de lo que la mayoría de mis pacientes creen. Las descripciones sobre la forma y procedimientos de las reuniones del consejo son muy consistentes entre todos los pacientes hipnotizados. Cuando inicio esta parte en la sesión con un paciente, mi aproximación usual es preguntarles qué ocurre en el período previo a la presentación ante el consejo de mayores. Veamos un ejemplo de una respuesta típica. El tiempo de mi espera ha terminado, voy a ver a los maestros sagrados. Mi guía Linil viene y me escolta desde mi grupo primario hacia un largo corredor, pasando por otros salones de clase. Nos movemos dentro de otra área con un corredor más grande que está alineado con columnas de mármol. Las paredes están recubiertas con lo que parece ser paneles de vidrio escarchado de muchos colores. Escucho música suave e instrumentos de cuerda. La luz es muy suave, de un tono dorado. Todo es tranquilo, casi sensual. Pero estoy algo asustado. Llegamos a un atrio lleno de hermosas plantas y fuentes de agua burbujeante. Esta es el área de espera. Después de unos momentos, Linil me lleva a un salón redondo con un cielo raso alto en forma de cúpula por donde entran rayos de luz alumbrando hacia abajo. Los maestros sagrados están sentados en una mesa grande de forma creciente. Yo voy al centro del salón, al frente de la mesa, mientras Linil se queda parado a la izquierda detrás de mí. Figura 8: la cámara del consejo. Un diseño estructural típico donde los mayores se reúnen con las almas. Este espacioso salón aparece a la mayoría de las personas como una gran rotonda con un cielo raso en forma de cúpula. Las almas entran a la cámara al final de un pasillo A. El alma se para en el centro del salón B, con su guía a sus espaldas, usualmente a la izquierda C. Los mayores generalmente se sientan en una larga mesa en forma de media luna B, enfrente del alma. La mesa puede ser rectangular. La primera vez que escuché sobre las reuniones del consejo, me preguntaba por qué era necesario para ellos ser vistos en una especie de escenario autoritario. ¿Por qué no en una sencilla escena campestre si ellos están llenos de benevolencia? Mientras las almas más jóvenes describen que este escenario sería el correcto y propio para sus exámenes, las almas más viejas explicaban que había una razón primordial para el encerramiento en forma de cúpula. Con este diseño, una presencia superior irradiaba su energía luminosa a todos los acontecimientos desde arriba. Más adelante, en este capítulo discutiré sobre el poderoso impacto de esta presencia. La gran mayoría de mis pacientes visualizan un diseño de cúpula para la cámara del Consejo de Mayores, como se muestra en la figura 8. Ellos ven la estructura de la cámara como una manifestación de un lugar santo sobre la Tierra. Esta concha de compasión celestial, como un paciente llamó su consejo, es simbólica de templos, mezquitas, sinagogas e iglesias. La figura 8 muestra la mesa central D, la cual es usualmente larga al frente y puede curvarse alrededor de los sabios para acomodar un mayor número de mayores. Algunos pacientes indican que ellos ven esta mesa sobre una tarima ligeramente levantada justo encima del nivel de los ojos. He aprendido del relato de las almas, que estos matices en el escenario son necesarios para que una reunión particular sea más efectiva para ellos. Si las almas ven su consejo en más de una forma de autoridad, podrían ser razones por las cuales se podría sondear la existencia ya vivida del alma. Pacientes que han regresado del mundo del espíritu de manera no voluntaria relatan acerca del alcance de una pregunta específica de los mayores. Ellos deben sentirse confortados de que el facilitador de la hipnosis ya conozca el camino alrededor de la cámara del consejo. En un nivel de inconsciencia, esta confidencia en las regresiones espirituales parece darles permiso mental para hablar acerca de sus memorias sagradas. Esta es la razón por la cual mis investigaciones en la memoria humana del mundo del espíritu tomó tantos años. Era como ajustar las piezas de un misterioso rompecabezas. Pequeñas piezas de información acerca del mundo del espíritu, conducían a grandes implicaciones, de las cuales nunca se me hubiera ocurrido preguntar en un contexto general. Por ejemplo, la razón detrás de una tarima levantada en la cámara del consejo fue un pequeño detalle que se convirtió en un gran razonamiento. Otra fue la posición del guía, particularmente en la primera audiencia. Como puede verse en la figura 8, la posición del guía C en esta ilustración es a la izquierda. Por mucho tiempo no entendí por qué los guías se ubicaban detrás y a la izquierda de la mayoría de mis pacientes. Si el alma tiene dos guías, ocasionalmente el menos experimentado entrará al salón y se parará al lado derecho. La mayor parte del tiempo, tenemos solamente nuestro guía superior atendiéndonos y solo un reducido porcentaje de mis pacientes menciona a este otro guía parado a la derecha. Siempre que preguntaba por qué esto era así, recibía respuestas vagas como es menos restrictivo o es una costumbre para nuestra comunicación o todos nos paramos en ciertos lugares por respeto. Por un largo periodo simplemente me detenía en esta pregunta. Entonces llegó el día en que estaba trabajando con un sujeto muy perceptivo que me contó acerca de la importancia de distinguir todas las comunicaciones del consejo. Yo repetí mi pregunta sobre la posición del guía y recibí esta respuesta. Caso 25. Doctor N. ¿Por qué está su guía de pie a su izquierda, detrás suyo? P. Risas. ¿No lo sabe? En la mayoría de los cuerpos humanos el lado derecho de la cabeza no es tan predominante como el izquierdo. Doctor N. ¿Qué tiene eso que ver con su posición? P. El lado izquierdo, el lado derecho. No sincronizados. Doctor N. ¿Está usted hablando de un desbalance entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro humano? P. Sí, mi problema y el de muchos que acaban de regresar de la Tierra es una ligera debilidad de recepción de energía en nuestro lado izquierdo. Eso no dura mucho. Doctor M. ¿Y cuando usted está frente al consejo, aún siente los efectos de su cuerpo humano? ¿Tiene todavía esa impresión física? Pues sí, es lo que le estoy diciendo. Nosotros aún no hemos eliminado esos efectos al momento de nuestra primera reunión con el consejo. Eso parece ser como unas pocas horas después de mi muerte. Toma un tiempo librarnos de la densidad de nuestro cuerpo físico. Su constricción. Antes éramos completamente libres. Esta es la razón por la que no necesité mucho de Jerome Guía en la segunda reunión. Doctor N. ¿Por qué? P. Para entonces estamos enviando y recibiendo comunicación telepática de una manera más eficiente. Doctor N. Por favor, explíqueme por qué ahora Jerome está de pie a su izquierda, ayudándole. P. En la mayoría de los seres humanos el lado izquierdo es más rígido que el derecho. Jerome colabora con la recepción de energía del consejo que entra por mi lado derecho, bloqueando pensamientos que podrían escapar por el lado izquierdo. Doctor N. ¿Está diciendo que su aura de energía es como un tamiz? P. Risas. Eso parece algunas veces, en el lado izquierdo. Pero al servir como un agente de bloqueo de los pensamientos que podrían escapar, también sirve como un apoyo rebotando las ondas de pensamiento dentro de mí, para una mejor retención. Esto ayuda para mi comprensión. Doctor N. ¿Cree usted que él agrega sus propios pensamientos en este proceso? P. Claro que lo hace, él desea dejar penetrar todo y quedarse conmigo. Posteriores entrevistas con otros pacientes, confirmaron el efecto de apoyo del caso 25. Al principio de sus encarnaciones, mientras las almas aprenden a utilizar su único y complejo modelo de circuitos, ellos encuentran que la mayoría de los cerebros humanos no están balanceados entre los hemisferios izquierdo y derecho. Me dicen que dos cuerpos físicos no son iguales en la forma en que los hemisferios cerebrales se asocian para los procesos críticos de juicio, creatividad y comunicación lingüística. Esta es una razón primordial por la cual las almas más sabias se unen al feto de un nuevo cuerpo en una forma más temprana que tardía en términos maternales. Los terapeutas de regresión a vidas pasadas trabajamos con las impresiones del cuerpo físico de formas de vida que pueden desconectarse de su cuerpo actual. Esas personas usualmente vienen a nosotros después de que la medicina natural no les ha dado alivio. Por ejemplo, un problema físico puede tener relación con la incomodidad por una muerte violenta en una vida pasada. Una parte de nuestro trabajo es desprogramar esas cargas incómodas siempre que ellas estén afectando al paciente. Las impresiones corporales también afectan a las almas que regresan al mundo del espíritu con daños en su energía física. Debo decir que antes del caso 25, nunca imaginé que las impresiones de un cuerpo humano pudieran afectar las comunicaciones en las reuniones del consejo. Yo era consciente que en el transcurso de esas audiencias, los miembros del consejo podían comunicarse entre sí con una rápida señal de altas y bajas vibraciones y que el promedio de las almas no percibía la mayoría de este tipo de comunicación entre los mayores. Aquí el efecto de reverberación es aparentemente intencional. Creo que podemos concluir con seguridad que ninguna conversación de las reuniones del consejo que requiere interpretación es manejada por nuestros guías. Yo tengo un procedimiento más bien poco ortodoxo, pero efectivo, para que un paciente bajo regresión espiritual narre sus experiencias ante el consejo. Cuando estoy trabajando con un paciente que se encuentra frente al consejo, frecuentemente le digo que pregunte a los mayores y a su guía si ellos conocen mi espíritu guía. El paciente comúnmente responde de manera afirmativa, diciendo algo con relación a que todos los maestros se conocen unos a otros en el mundo del espíritu. Entonces continúo preguntando por qué el paciente cree que esos maestros, sus guías y el mío se han confabulado para enviarle a mi oficina en ese día en particular. Las respuestas pueden ser muy reveladoras debido a que mis pacientes se sienten sincronizados con este trabajo. Con este proceso metodológico de hipnosis, muy frecuentemente alguien comentará: usted ya sabe, veo a su guía suspendido sobre su hombro izquierdo ayudándole y riéndose de sus esfuerzos por adquirir más información que usted necesita saber acerca del mundo del espíritu. Las almas que vienen ante sus respectivos consejos han sido entrevistadas durante las sesiones de orientación con sus guías. Sin embargo, es frente al consejo donde las almas se sienten más vulnerables acerca de sus actuaciones pasadas. El objetivo de las reuniones con el consejo no es rebajar las almas que vienen ante ellos o castigarlas por sus limitaciones. El propósito de los mayores es interrogar a las almas para ayudarlas a alcanzar sus metas en su próxima vida. Cada alma tiene conocimiento del formato de preguntas para la revisión de su vida, aunque ellos saben que dos visitas al consejo no pueden ser iguales. En las reuniones con las almas jóvenes, he notado que los dos guías y el consejo son especialmente indulgentes y solícitos. Durante mis investigaciones recientes sobre las reuniones del consejo, he aprendido que los cuestionamientos dirigidos por esos maestros espirituales hacia mis pacientes son a la vez firmes y benevolentes. Admito que cuando empecé a escuchar sobre estas audiencias había muchas dudas en mi mente. Sentía que si un alma era convocada para presentarse delante de este cuerpo de sabios, se presentarían ciertos aspectos punitivos de la revisión kármica. Esto era debido a mi propio condicionamiento cultural. Finalmente llegué a la conclusión de que presentarse frente al consejo tiene muchas facetas. Los mayores son como firmes pero amorosos padres, gerentes, animados profesores y consejeros de conducta, todos en uno. Lo que las almas sienten por el consejo es reverencia. En realidad, las almas son severamente críticas con ellas mismas. He encontrado que las evaluaciones del grupo de almas acompañantes son más severas que cualquier consejo de mayores, aunque sus compañeros hacen sus críticas con humor. Durante el tiempo en que las almas se están moviendo hacia el sitio donde el consejo espera, se presentan reacciones entremezcladas. He tenido pacientes que dicen estar ansiosos por ver a los mayores y para tener una perspectiva sobre sus progresos. Otros están aprehensivos, pero esta sensación pasa rápidamente una vez que el proceso comienza. Los mayores tienen la manera de hacer que las almas que vienen ante ellos se sientan bienvenidas casi inmediatamente. Una de las diferencias más obvias entre una sala del tribunal en la Tierra y una asamblea de maestros es el hecho de que cada uno en la cámara es telepático. Así todos los asistentes conocen totalmente la verdad acerca de cada aspecto de nuestra conducta y las acciones que hemos realizado en la vida pasada. La decepción es imposible. No hay necesidad de reglas evidentes, abogados defensores o jurados. Entonces ellos pueden planear apropiadamente nuestro futuro. Los mayores desean estar seguros de que entendemos totalmente las consecuencias de nuestras acciones, particularmente hacia los demás. Los mayores nos preguntan acerca de qué pensamos sobre los principales episodios de nuestra vida y qué curso de acción tomamos. Acciones deseables y aquellas que fueron contraproducentes son discutidas abiertamente con nosotros sin recriminaciones ni dedos acusadores. Independientemente del número de veces que hayamos cometido los mismos errores, nuestro consejo tiene una enorme paciencia con nosotros. Tenemos mucha menos paciencia con nosotros mismos. Yo creo que si los consejos de todas las almas de la Tierra con las que he trabajado no fueran tan indulgentes, las almas promedio simplemente se rendirían y no regresarían. Las almas tienen el derecho de rehusar volver a la Tierra. Los mayores sondean las respuestas de cómo nuestro cuerpo anfitrión y físico facilitaba o impedía nuestro desarrollo y al mismo tiempo consideran nuestro próximo cuerpo y ambiente futuro. Ellos desean saber cómo nos sentimos acerca de una nueva encarnación. Muchos pacientes tienen la sensación de que sus consejos no han tomado todavía una determinación acerca de nuestras vidas futuras. Nada sobre esta reunión parece estar previamente definido. Nuestros intentos en la vida son de suma importancia para las reuniones del consejo. Los mayores conocen todo acerca de nosotros antes de que aparezcamos, pero durante las deliberaciones es cuidadosamente analizada la forma en que nuestra alma se une con un cerebro humano. Ellos conocen nuestras experiencias pasadas con otros cuerpos. Esto incluye el control, la falta del mismo, que ejercitamos sobre la naturaleza más baja y emociones negativas de los cuerpos en la Tierra. Compulsiones, emociones y ataduras, jamás son ofrecidas como excusas para la conducta de las almas. No estoy diciendo que las almas no se escuden en sus dificultades frente al consejo. Sin embargo, el raciocinio sobre los juicios de nuestras vidas no son sustituidos por una honestidad brutal. El consejo quiere ver si el carácter inmortal interno de nuestra alma mantiene su integridad en términos de valores, ideales y acción durante la encarnación. Ellos desean saber si nosotros fuimos absorbidos por nuestro cuerpo terrenal o si brillamos a través de él. ¿Emergió nuestra alma efectivamente como un socio de nuestro cerebro humano convirtiéndose en una armoniosa personalidad humana? Los miembros del consejo cuestionan las almas acerca del uso del poder. ¿Fue nuestra influencia positiva o fue corrompida por la necesidad de dominar a otros? ¿Nos dejamos arrastrar por las convicciones de otros, demostrando falta de poder personal o hicimos contribuciones originales? Al consejo no le interesa cuántas veces caímos en nuestros progresos a través de la vida, pero sí le interesa nuestro coraje y valor para autosuperarnos y hacernos fuertes. 4.3. Apariencia y composición del consejo. La palabra mayor es considerada apropiada por muchos de mis pacientes porque los seres avanzados que se sientan en sus consejos son visualizados como hombres de más edad. Ellos son frecuentemente descritos como seres calvos o de cabellos blancos y barba. Al preguntarle a las personas acerca del género de esos seres he llegado a algunas conclusiones. La alta predominancia de seres masculinos es un estereotipo cultural. La sabiduría es asociada con la edad y los hombres son más frecuentemente vistos que las mujeres debido a nuestra larga historia de dominación masculina en posiciones de autoridad. Hay dos factores que crean esas imágenes estereotipadas. Primero, que es proyectada desde el consejo con la intención de impactar las experiencias y concepciones, teniendo en cuenta que es un alma que viene desde la Tierra. Segundo, la memoria de vuelta en la regresión involucra unos procesos ocultos. Mientras los pacientes revelan sus experiencias ante el consejo en un estado puro del alma, ellos están también en comunicación conmigo desde sus cuerpos terrenales actuales, con todas las influencias culturales que existen en la vida actual. Nosotros estamos bajo las mismas influencias como desencarnados cuando proyectamos un grupo de rasgos faciales de una vida pasada a los miembros de nuestro grupo de espíritus. Estos reflejos conjuntos de nuestro carácter y humor en el momento, también son como la creación de una forma de reconocimiento instantáneo para las almas que podrían no habernos visto durante un tiempo. Yo estoy convencido de que los terapeutas de regresión que desarrollan trabajos de mi clase, en años futuros encontrarán tantas mujeres como hombres en esos consejos. Tengan presente que cuando reviso una reunión del consejo, esta es usualmente entre formas de vida de centurias pasadas. Siempre tengo en consideración calendarios, cuando evalúo la realidad de una escena del mundo del espíritu en la mente de mi paciente. Habiendo hecho esta aclaración sobre el prejuicio del género, debo añadir que la mayoría de mis pacientes avanzados, así como un gran número de almas intermedias, ven sus consejos como andróginos. Un mayor puede aparecer asexuado o ser una mezcla de géneros, alternando imágenes de los dos, masculino y femenino al alma.